Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Trabajadoras sociales, ella. Buen día, Walter y Manuel, te saludan acá en Radio Encuentro. ¿Qué tal, Walter? Manuel, ¿cómo andan? Más que nada era alzar nuestro descargo como trabajadora de lo que es el SAT. Yo soy trabajadora social del SAT y coordinadora del SAT. Y más que nada informar sobre esta situación de que nosotros nos encontramos trabajando diariamente, cumpliendo nuestras funciones de trabajo, como es pertinente todos los días. Mi equipo de trabajo todos los días atiende a personas en situación de violencia. Actualmente estamos acá en el SAT trabajando, atendiendo a las personas que tienen sus turnos, que las atendemos todos los días. Más que nada mi descargo es como trabajadora de esto de decir que no trabajamos o que no atendemos a las mujeres. No es verdad. Todo el personal, todas las trabajadoras sociales y operadores del SAT se encuentran todos los días a disposición de las mujeres que quieran venir acá a hacer alguna consulta o ser asesorada. Trabajamos en función a lo que es lo que la justicia también nos requiere, dando respuesta a los oficios, dando turno a las personas, haciendo nuestro trabajo a través de la intervención en domicilio con las mujeres, acompañándola a lo que es la fiscalía, a todo lo que la mujer requiera, acompañamiento a los espacios terapéuticos. Actualmente tenemos atendidas en la actualidad, desde el primer semestre del año hasta la actualidad, un total de 987 mujeres atendidas. Uh-huh. Y con estas 900 mujeres atendidas se trabaja en función a las políticas públicas y sociales que resguardan en el marco de la ley 3040, como dicen en esta cuestión que se apoya en la ley 3040. Nosotros trabajamos en el marco de la ley 3040, donde el artículo 39 de esa ley manifiesta también nuestra función y apoya nuestra función como trabajador social en lo que es la gestión de módulos, alojamientos, subsidios, capacitaciones a las mujeres también, capacitaciones también en los colegios secundarios y primarios, que trabaja el equipo preventivo promocional durante todo el año capacitando a las mujeres. Siempre es enmarcado en el marco de nuestra ley. Más que nada manifestarte esto, de cuál es nuestra función y qué es lo que hoy nosotros nos encontramos haciendo. Actualmente estamos trabajando y durante todo el año, los 365 días del año, trabajamos en el SAT, en el Consejo Provincial de la Mujer. Tenemos una guardia los 365 días, las 24 horas del día, que responden y se acercan continuamente a la comisaría cuando nos requieren para la contención y protección de las mujeres en situación de violencia de género. Uh-huh. Entiendo que sentiste que lo que estaban contando o estaban expresando las mujeres era como que las estaba agraviando, pero uno lee el documento y destaca en el trabajo de ustedes como trabajadora, ¿o no? Claro, yo te estoy hablando como como trabajadora, Sí, sí. Lo que sentí en ese momento es que nos están diciendo que no trabajamos nosotros, como trabajadores trabajamos. Y cuál es nuestra función y las horas que trabajamos. Soy trabajadora del Estado, somos todos los que trabajamos en el SAT trabajadores del Estado. Estamos todos trabajando las 6 horas correspondientes y más de 6 horas correspondientes también, porque cuando se nos requieren estamos presentes. Entonces eso fue lo que sentimos, que nos estaban desvalorizando nuestro trabajo y decir que no estamos cumpliendo nuestras funciones, cosa que no es así. Ajá. Mariela, ¿cómo es el trabajo del SAT? ¿Cómo es el trabajo del SAT? El SAT interviene en situaciones de violencia de género a través, por ejemplo, en las guardias nuestras, que tenemos las 24 horas del día. Si nos llaman de la comisaría, nos hacemos presente. Cualquier técnico o operador se hace presente, aborda la situación en comisaría, articula con las instituciones pertinentes para la situación, para el resguardo y la protección de la integridad biopsicosocial de la mujer. Durante el día atiende los turnos que dan. Las mujeres, cuando hacen las denuncias en ley 3040, el juzgado interviniente, ya sea cualquiera de los dos juzgados de familia, el 5 o el 7, manda cédulas a las familias donde se presentan a sacar turnos acá, son atendidas por los turnos. Nuestro organismo, el SAT, está dividido por territorio, por ende se le da a la mujer el turno en la semana. Ajá. No es que pasan 15 o 20 días para el turno, se le da en la semana el turno, se las atiende por territorio, las técnicas hacen su trabajo en territorio, van a los domicilios, hacen los acompañamientos, se responden oficios a la justicia. O sea, el trabajo del SAT siempre es por medio de denuncia. Por medio de demandas espontáneas, por medio de demandas espontáneas, por medio de denuncias que vienen a través de lo que es las comisarías y la justicia. O sea, si en un centro, si en un centro de salud, Mariela, hay una situación que el centro de salud pide su asesoramiento, ¿ustedes van o no? ¿Tienen que esperar que la justicia es primero que...? No. A nosotros nos llaman del hospital y vamos. Nos llaman de si el hospital requiere nuestra atención y que lo hacemos más de una vez, vamos también al hospital donde nos requieran la atención, nosotros nos hacemos presentes. Trabajamos también en lo que es la atención y contención, en lo que es la economía del hogar a la mujer, en gestión de subsidios, gestión de programas de hábitats sociales, microcrédito. Actualmente tenemos un total de lo que es hábitat, emprender y microemprendimiento. Se ha gestionado un total de 678 programas. Ajá. Para la contención de la contención y la resolución en lo posible que se pueda de lo que es la economía del hogar. Se gestionó, tenemos un total de pesos, 383.000 pesos, si no me equivoco, en lo que es, quiero... pido disculpas si me equivoco en algún número, está porque bien. Tampoco no es lo que me corresponde a mí, como trabajadora, como trabajadora. Yo te estoy diciendo los números que tengo anotados en el trabajo diario, en lo que es ayudas económicas, entre alojamiento y comida, porque también lo que hacemos es, somos el único organismo, en lo que es organismo proteccional, que tiene el alojamiento para mujeres en situación de violencia, que tiene la posibilidad de alojarlas. Ajá. No solo alojamos a las mujeres, también alojamos a las mujeres con sus hijos cuando están en situación de violencia, cuando son niños menores también. Ajá. Tenemos un total de 211.000 pesos aportados ya en lo que es alojamiento. Trabajamos en toda esta cuestión de gestionamos y articulamos con todas las instituciones del Estado que puedan ayudar y fortalecer en el empoderamiento de la mujer en situación de violencia de género. Mariela, ¿y cuántas son las que integran el trabajo de contención? ¿Cuántas trabajadoras son ahí en el área tuya? ¿Cuántas trabajadoras? O trabajadores, trabajadores, ¿no? Porque trabajadoras son la mayoría. Sí, no. Sí, somos. ¿Cuántos trabajadores sociales somos en el área? Claro, somos, en el SAT somos 1, 3, 4, 5, 7. Siete trabajadores sociales, ¿no? Cinco trabajadores sociales, psicopedagogos, licenciados en trabajo social y técnicos en minoría y familia, entre todos. ¿Y en tu experiencia cuántos años? Me parece, si no me quedé corta, ¿eh? ¿Y en tu experiencia cuántos años llevas ahí en el SAT? Yo estoy trabajando en desarrollo social, entré en el año 2003. Ajá. Pasé por fui pasando por varios lugares de desarrollo social, pasando en lo que es crecimiento en la parte administrativa. Sí. Estuve trabajando y tengo como experiencia 7 años. No, pero me refería en el SAT, ¿cuánto llevaba? En el SAT estoy formando el equipo desde noviembre del año pasado. Ah, está bien. En realidad, porque también quería un poco ver si a lo largo de este tiempo que llevabas en el SAT, o si escuchás ahí de tus compañeros o compañeros que llevan un poquito más de tiempo en el SAT, observan ustedes que hay una mayor demanda, ven que no, cómo va la cuestión de por qué hay situaciones que se reiteran, si eso ustedes lo charlan o lo ven. ¿Hay mayor demanda del trabajo del SAT? Las demandas son siempre las demandas vienen. A ver, yo siempre digo esto, que nosotros los trabajadores sociales, y te respondo como trabajadora social, trabajamos en función de fortalecer y en la autonomía de los sujetos en situación de derecho. Las situaciones de demanda, siempre la sociedad y la subjetividad de las personas son aparte de lo que es el trabajo social que hacemos cada uno. Si bien trabajamos en fortalecer esa subjetividad, pero las demandas, la sociedad siempre demanda cuestiones, ¿sí? Sí, no, yo me refería a esto, Mariela. Por ejemplo, vos me decías que van respondiendo a lo que son las demandas de una intervención judicial, a partir de lo que se va dando en una situación así, van conteniendo, van alojando. Digamos, desde noviembre a hoy, hay meses que me imagino que son de mayor demanda, donde tienen que intervenir mucho más, contener mucho más, y hay meses que no, o estoy equivocado. Sí, la realidad es así, depende, yo creo que depende los meses, hay cuestiones donde se demanda más atención y hay otros meses donde la demanda no es tan alta, pero el trabajo se sigue haciendo a diario con la misma fuerza y el mismo pudor, que sea, ya sea en un mes donde se demanda más o en el otro mes donde se demanda menos. Claro. Claro, sin duda. Marina, y te pregunto sobre algo puntual, que es el reclamo de lo que pasó en todo el andar del caso de Silvia Vázquez Colque. ¿Ustedes tuvieron intervención ahí en eso? En realidad, mira, creo que no es... el SAT, yo cuando comencé en el SAT, esta intervención la hizo el equipo anterior del SAT, la vieja UEL. Y son las intervenciones que ha realizado la vieja UEL de antes, que no sé si está bien que lo diga y pido disculpas. No, está bien. UEL. Nosotros cuando entramos con una compañera acá, con una trabajadora social en diciembre, comenzamos a trabajar. Yo te puedo dar respuesta en base a la función como trabajadora de lo que es hoy el SAT, ¿sí? Uh-huh. Yo no me voy a responsabilizar como trabajadora de las ausencias o el trabajo que ha dejado los trabajadores anteriores de la UEL. Ah, bueno. Bien, Marina, no, acá me van llegando, obviamente te van escuchando y destacan que nadie ha expresado contra el esfuerzo y el trabajo que hacen ustedes, es algo más macro lo que están observando en esto de estas situaciones de violencia que se dan, no está, en ningún momento capaz que ustedes sintieron eso, pero no se las cuestionó a ustedes en su tarea ni en su esfuerzo de llevar adelante todo lo que llevan adelante, me están aclarando. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso, pero en función a todas las críticas que hacen, siempre nos están como poniendo... Claro, ¿sentiste que era criticada vos? Claro, no me sentí yo o el equipo, criticada, sentí que somos un equipo de trabajo, el Consejo Provincial de la Mujer y el equipo del SAT, que es el equipo con quien yo trabajo, somos un equipo de trabajo. Si las chicas a diario le meten el cuerpo al trabajo, claro, y a la responsabilidad del trabajo, y somos todos, claro... Y nosotros como trabajadores no funcionaríamos y no podríamos llevar adelante esta función si no tenemos el sostén de nuestros funcionarios atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, por eso somos, yo sentí eso, que como equipo de trabajo tenemos el sostén de todos nuestros jefes y de nuestros funcionarios, y sin ellos no podríamos llevar adelante el trabajo a diario que llevamos. Ajá. Para vos, entonces, sí. Laura Sanza no debería renunciar, sino que está haciendo muy bien su tarea. Exactamente, ella no tendría por qué renunciar, porque Laura es quien nos apoya y quien realmente pone el cuerpo a diario para que nosotras podamos cumplir nuestras funciones de trabajo.